Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa, El Círculo Olvido. Hola amigos, emisión número 21, octava temporada. Qué gusto, qué verdadero gusto que estén aquí. Iniciamos la emisión del día de hoy con la fantástica Vertical Man, esta del álbum del mismo nombre, por supuesto, de nuestro baterista favorito, que salió al mercado el día 16 de junio del año de 1998 en los Estados Unidos y el 3 de agosto, unos días después, en el Reino Unido. Un gran álbum de Ringo Starr. Aplaudamos al hombre vertical porque hay demasiadas alabanzas al hombre horizontal. Solo Ringo. Y este es el momento, amigos, para solicitarles que nos envíen una grabación de máximo un minuto de duración. No olviden, por favor, decirnos desde dónde la mandan, cuál es tu nombre. Queremos celebrar a lo grande 8 años del Círculo Vivo y con muchísimo gusto la vamos a transmitir. Estamos planeando un gran programa para ustedes. Habrá sorpresas, habrá música, esa música que amamos, y por supuesto la transmisión de todas tus grabaciones. No lo olvides, envíalo por favor a terechacon@gmail.com. Para mí será un gusto ver tu nombre en mi buzón y por supuesto escuchar todo lo que nos tengas que decir. Y claro, ustedes ya lo saben, el Círculo Vivo se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Yo los invito, amigos, a que ingresen al portal de esta estación en www.impulsarte.com.mx y ven ahí la programación, las fotos de los locutores, un poquito de la historia de la creación de esta estación, Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. Y el Círculo Vivo tiene una página oficial y lo único que tienes que hacer para accesarla es entrar a tu cuenta de Facebook, buscar el Círculo Vivo, pone un like y por supuesto, ese es tu espacio. Ahí nos puedes solicitar canciones, sugerir temas para que tratemos en futuras emisiones, mandarle saludos a esa persona tan especial para ti. Siempre es un gusto para Oscar Lugo, titular de Somos el Quinto Virus, y una servidora, Tere Chacón, el ver todos tus comentarios. Y si lo que únicamente tú deseas es escribir 140 caracteres, bueno, pues también hay un Twitter, @CírculoVirus. Búscanos. Y el día de hoy, amigos, vamos a presentar un programón dedicado al maestro John Lennon, a sus primeros años en los Estados Unidos, esta etapa de rebeldía de John, de Yoko, quienes tuvieron la desfortuna de encontrar a su llegada al vecino país del norte a los líderes del partido de la Pantera Negra, Jerry Rubin, Abby Hoffman, y se unieron con ellos en una serie de acontecimientos y eventos que estaban destinados para derrocar al entonces presidente Richard Nixon. Este es el momento de la vida de John Lennon en el cual, lejos de su país, lejos de la gente que siempre lo cobijó, se enfrenta a un ambiente nuevo, acompañado única y exclusivamente por su esposa Yoko. Y para ponernos en contexto con este momento histórico de John Lennon, Oscar Lugo, titular de la sección Somos el Quinto Viro, tiene para ti un poco de esa historia. Y con eso iniciamos el programa del día de hoy, el programa de la rebeldía de John, de la rebeldía de Yoko y de las consecuencias fuertes para el objetivo de John, quedarse en los Estados Unidos. Iniciemos pues con la sección Somos el Quinto Virus y yo estoy muy contenta de que tú estés aquí. Esto es El Círculo Vivo. Incorpórate a él. A lot about living, and it don't pay to care. Hello, everybody. This is Paul speaking. Over to John. Over to George, I forgot. Okay, I'll over to George. John speaking. Hello. That was Ringo, folks. Well, what can I say? And goodbye to all of them. Muy buenas noches, bitlémanos y bitlémanas. Amigos del Círculo Beatles, sean bienvenidos una vez más a esta su sección, Somos el Quinto Beatle. Yo soy Oscar Lugo y es un placer estar de nuevo con ustedes compartiendo estos minutos bitleros. En esta ocasión para hablar de una de las etapas más difíciles de la vida de John Lennon y del mundo en general, yo creo. John, desde que era un adolescente, pues tenía esta habilidad de meterse en problemas una y otra vez. A cada colegio en el que iba, siempre fue expulsado, siempre estaba peleando o haciendo alguna travesura o algo indebido. Así era John, y esta cualidad pues fue algo que lo acompañó durante toda su vida, y llegando al punto máximo en el año de 1971, cuando se metió en problemas con la instancia más grande con la que se podía meter y con la persona más importante con la que podía tener problemas. Así es, ustedes lo saben, a principios de los años 70, un John Lennon de apenas 30 años se ponía al tú por tú con el gobierno de los Estados Unidos de América y con su presidente en turno, Richard Nixon. Pero ¿cómo fue que Lennon llegó a tal grado? ¿Cómo fue que llegó a ser considerado uno de los mayores enemigos de la nación más poderosa en esos momentos? Nosotros sabemos que desde la aparición de los Beatles, pues los Cuatro Fabulosos no fueron bien recibidos en todos lados ni por todas las personas. Por su manera de ser, por sus letras, por lo que generaba en las personas, pues se convirtieron inmediatamente en la figura de la contracultura. Y dentro de ellos, el más crítico, el más polémico, siempre fue sin duda John Lennon. Ahora esto súmele sus muy muy polémicas declaraciones sobre la religión y Jesucristo en 1966, que sin duda le restaron popularidad al grupo y un repudio de un sector de los Estados Unidos hacia John Lennon. Como ustedes saben, desde 1955 hasta 1975 se extendió un conflicto armado generado por otro conflicto ideológico, como lo fue la Guerra Fría, que enfrentaba pues a las dos grandes potencias del momento. Pero del suceso que al que quiero hacer mención es precisamente de la Guerra de Vietnam, donde Vietnam del Sur, con el apoyo de los Estados Unidos, se enfrentaba a Vietnam del Norte, que contaba con el respaldo de China y de la Unión Soviética. Miles de jóvenes a finales de los 60 se manifestaban en todo el mundo en contra de esta intervención. También estos movimientos llegaron a México y a toda Latinoamérica, incluyendo obviamente a John Lennon, que incluso lo llevó a regresar su condecoración de MBE que había conseguido con los Beatles en 1965 a la reina Isabel, precisamente por eso, por el apoyo que hacía la Gran Bretaña a Estados Unidos para su intervención en Vietnam. Y bueno, el mundo no ha cambiado mucho desde entonces, muchos sucesos que en ese momento pasaron se están repitiendo, pero bueno, regresemos nosotros a lo que nos corresponde. Ahora súmele letras como Revolution o Give Peace a Chance de 1969, que grabaron durante su famosísima protesta en la cama en la habitación 1742 del Queen Elizabeth Hotel en Montreal, rodeado de activistas y líderes de movilizaciones para la paz. Y todos estos hechos prendieron los focos rojos en el gobierno de los Estados Unidos, que con más frecuencia veían a John y a Yoko metidos en manifestaciones a favor de la paz. Y fue así como, después de una breve estancia en Nueva York, John encontró en la Gran Manzana su segundo hogar y aparte el centro del mundo en esos momentos tan importantes para la historia mundial, por lo que en agosto de 1971 John y Yoko se mudan oficialmente a Nueva York. Y esto puso a todos en el gobierno muy atentos a todos sus movimientos, pero sin duda el hecho que detonó el conflicto Lennon contra los Estados Unidos, la gota que derramó el vaso, fue la participación en el concierto benéfico del 10 de diciembre de 1971 en Arbor, Michigan, frente a 15.000 jóvenes que exigían la liberación de John Sinclair, activista y líder del partido Las Panteras Blancas, un grupo antirracista, contracultural, evidentemente, de los socialistas blancos tratando de ayudar a las panteras negras en el movimiento de los derechos civiles, que fue encarcelado en julio de 1969 por ofrecer dos simples cigarros de marihuana a una policía que desgraciadamente era encubierta, y bueno, fue condenado a 9 años y medio de prisión. Y quien convenció a John y a Yoko de asistir a y participar en el concierto de John Sinclair fue el activista, enemigo de los Estados Unidos y amigo de John, Jerry Rubin, Y en el concierto participó Stevie Wonder, Bob Seger, Rennie Davis, Bobby Sale, también presidente y fundador de las Panteras Negras, y bueno, muchos líderes y cantantes de la época. Y tres días después del concierto, John Sinclair milagrosamente fue liberado por la gran presión mediática y unas supuestas irregularidades en la ley. En ese momento, el gobierno de los Estados Unidos, entre ellos el senador John Mitchell y en especial Richard Nixon, se dieron cuenta de lo influyente que era Lennon en los jóvenes y pues la amenaza inminente de un probable fracaso en la reelección de Nixon. Así que la maniobra del gobierno pues era simple: callar de alguna manera a Lennon y expulsarlo del país. El Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos emprendieron una campaña de verdad increíble para deportarlo, basándose en supuestas posesiones de droga de Lennon. Sus teléfonos, por ejemplo, fueron intervenidos, era seguido por agentes del FBI a donde quiera que iba, no de manera discreta, sino de una manera en la que él se diera cuenta, y bueno, como modo de presión y de intimidación. Y estos actos duraron un par de años hasta la aparición del abogado Leon Wiles, quien ayudó a los Lennon en su juicio. Recomendó a John separarse totalmente de estas amistades tan perjudiciales para él como lo eran Jerry Rubin, John Sinclair y Angela Davis. A estos dos últimos, si recuerdan, John los inmortalizó en dos canciones con el mismo nombre en el álbum Sometime in New York de 1972. Y afortunadamente todo esto tuvo pues un desenlace el deseado, pero más no el que esperaban. Todo salió de maravilla, en verdad. El 9 de octubre de 1975, en el cumpleaños 35 de John, como muchos recordarán, pues también nació el segundo hijo de John con Yoko, Sean Lennon. Y mientras él iba rumbo al hospital, pues recibió una llamada de su abogado Leon Wiles, que le quería decir algo. Me dijo: espérame, porque voy al hospital porque mi esposa está dando a luz. Y después, ya que estaban en el hospital, más tranquilo, le habla, dice, pues qué querías, ¿no? Y bueno, y ahí es cuando Leon Wiles le dice que ganó el caso. John Lennon había vencido literalmente a los Estados Unidos, al gobierno y todo lo que representaba toda esa represión, y que podía quedarse en los Estados Unidos. Yoko recuerda pues ese día como uno de los más felices de su vida. Imagínense, una felicidad pues triple: su cumpleaños, aparte el nacimiento de su hijo, y aparte el haber ganado su estancia en los Estados Unidos legalmente. Y unos meses más tarde, el 27 de julio de 1976, John Lennon obtenía su green card, o sea, su residencia oficial en los Estados Unidos, en su segundo hogar, como lo llamaba, y el lugar donde años después perdiera la vida. Y bueno, como ustedes y yo sabemos, las teorías apuntan a que fue desgraciadamente el desenlace de este caso de lo que precisamente estábamos hablando, el asesinato de John a manos del gobierno de los Estados Unidos y de un supuesto agente, y demás teorías que, bueno, no están comprobadas, pero es una teoría alterna a la que simplemente que fue un fanático loco quien asesinó y acabó con la vida de John Lennon. Pues bien, amigos, esto ha sido todo en esta ocasión. Les recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, El Círculo Beatle, en Facebook y en Twitter. Yo soy Oscar Lugo y nos escuchamos la próxima semana aquí en Somos el Quinto Beatle. El álbum Sometime in New York City fue grabado desde finales de 1971 hasta marzo de 1972 y salió al mercado el día 12 de junio de ese mismo año en los Estados Unidos y el 15 de septiembre en el Reino Unido. El día de hoy, el Círculo Beatle te presentará el álbum de la rebeldía, el álbum que no fue tan popular como sus otros productos, pero que le dio a los Beatles fans del mundo y a la gente de los Estados Unidos que se encontraba feliz por la presencia de John una perspectiva nueva de lo que era un Beatle. Iniciaremos, amigos, con una canción que contiene una palabra que incomoda al mundo, una de esas que genera molestia y muchas veces culpabilidad, sobre todo en quienes ejercen justo aquello que la canción Woman is the Nigger of the World critica: la misoginia. El decir que las mujeres son los negros del mundo es una doble incriminación de un dueto irreverente que buscaba con ansia maneras de despertar indignación en su nuevo país. Después de esta, tocará el turno a Born in a Prison, una canción escrita por Yoko que critica las prisiones impuestas por la sociedad, que ataca a las instituciones y a las convenciones de las personas. Damas y caballeros, con ustedes, Woman is the Nigger of the World, Born in a Prison. Esto es John Lennon, Yoko Ono, y tú estás en el Círculo Beatle.

becomes a flute when it's loved. Reach for yourself and your battered blades. Mirror becomes a razor when it's broken. Look in the mirror and see your shattered face. Acabamos de escuchar las canciones Woman is the Nigger of the World y enseguida Born in a Prison. Y realmente, amigos, un álbum de John Lennon después de los 70s sin la inclusión de la voz tan distintiva de la señora Yoko Ono, simple y sencillamente no podría ser un álbum completo. Es por eso que el Círculo de Beatles, sabiendo que no hay demasiados fans de la señora Ono, ha decidido juntar en un solo bloque de dos canciones, las que en esta ocasión, en el caso del álbum Sometime in New York City, la señora Ono interpretó como solo ella sabe. Sisters on Sisters es una canción, por supuesto, de la inigualable Yoko, un himno feminista que esta interpretó con el apoyo de la banda de la casa, The Elephant's Memory Band. Y enseguida, somos agua, únicamente agua. We're all water. Male chauvinist pig engineer. Right on, sister. Lost our green land, we lost our clean air. We lost our true wisdom, and we live in despair. We'll be right back. Y ahora será el turno de Erica Stitt, una crítica de John y Yoko a los disturbios ocurridos en la prisión Erica de Nueva York en septiembre de 1971, en donde 1,000 de los 2,000 prisioneros que existían en esta se rebelaron, amigos, ante las inhumanas condiciones que vivían y que terminaron con un saldo de 39 personas muertas. Por su parte, Sunday Bloody Sunday, amigos, es una protesta directa de John por la masacre irlandesa efectuada por el ejército de su propio país el día 30 de enero de 1972. Con ustedes, Erica Stitt y Sunday Bloody Sunday. Yeah. continuación escucharemos dos de las varias canciones en vivo incluidas como bonus tracks en el álbum Sometime in New York City. La primera de ellas, amigos, es Cold Turkey. Esta, la versión en vivo del 15 de diciembre de 1969 para el concierto de la UNICEF en Londres, y que originalmente fue compuesta por John en ese año como una de sus vivencias más fuertes que tuvo al desprenderse de su adicción a la heroína. Enseguida, Well Baby, no te vayas. Well Baby, Please Don't Go está en vivo con Frank Zappa en la ciudad de Nueva York el día 6 de junio de 1971. Inconfundible, único, John Lennon en vivo. Can't get to see. I used to sing when I was in the cabin in Liverpool. I haven't done it since, so... Enseguida, amigos, las dos canciones que John escribió, influenciado por Jerry Rubin y Abby Hoffman, los líderes del Partido de la Pantera Negra, con el fin de influir en las autoridades para la excarcelación de dos activistas políticos de Estados Unidos. John Sinclair, quien había sido condenado a 10 años de prisión por venderle mota a una mujer policía encubierta, fue liberado 2 días después de que John y Yoko participaran en el rally para su libertad en Michigan el 10 de diciembre de 1971. Por su parte, la mujer de color Angela Davis no tuvo tanta suerte, y es que ella había sido parte del plan para asesinar a un juez de la Corte de California, y además, en su domicilio particular, la policía de Los Ángeles había encontrado el arsenal utilizado para liberar prisioneros de la misma corte. Y después se preguntan, ¿verdad? En fin, John, amigos, jamás conoció en persona ni a John Sinclair ni a Angela Davis. Y esto fue el resultado. Let's go. Y justo como lo hacemos siempre, terminamos cada emisión del Círculo Beatle con lo que consideramos son las mejores canciones de cada álbum que presentamos para todos ustedes. Y el día de hoy, amigos, no será la excepción. Vamos a cerrar la parte musical de esta emisión, la número 21 de la octava temporada del Círculo Beatle, con las dos mejores canciones del álbum Sometime in New York City. The Luck of the Irish, un complemento a la canción Sunday Bloody Sunday que escuchamos anteriormente, en donde John se une a la causa irlandesa y manifiesta su descontento ante cómo su país apaga las protestas del movimiento republicano irlandés de esa época. Y cerraremos, amigos, con New York City, un verdadero himno a la diversidad cultural que existe en una megalópolis como lo es la ciudad de Nueva York. Este es el resultado directo del asombro de John Lennon ante lo que fue una gran ciudad, una como ninguna en la cual John había vivido de manera anterior. La ciudad de Nueva York, la capital del mundo, y eso John lo sabía muy bien. Yo regreso en unos minutos, y por lo pronto, John Lennon, The Luck of the Irish, in New York City. Wish you was English instead. One, two, three, one, two, three. I want you, I want you so bad. I want you, I want you so bad. It's driving me mad, it's driving me mad. I want you, I want you so bad. Y amigos, esto ha sido todo en la emisión del día de hoy del Círculo de Virú. Qué gusto que hayan estado aquí. Gracias también, Oscar Lugo, por tu sección. Somos el quinto de Virú. El día de hoy aprendimos mucho en relación al momento histórico en el cual John Lennon llegó a los Estados Unidos para iniciar una nueva vida al lado de la mujer de su vida, Yoko Ono. Gracias a ustedes. No olviden sus grabaciones, amigos. Un minuto de duración, terechacon@gmail.com. Saludos, dime de dónde la mandas. Realmente estaremos felices de escucharlas y por supuesto las vamos a transmitir junto con muchas otras sorpresas que les tenemos reservadas para la segunda emisión de octubre de este año. 8 años al aire, 8 años del Círculo Beatle. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue el Círculo Piro. Incorpórate a él. She's so... Thank you. estuviste en El Círculo Beatle. I've got a feeling deep inside, oh yeah. Círculo Beatle 821, septiembre 4, 2013.